Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches con todos los amigos que nos pueden escuchar. Por si no lo saben, la Latitud No Violenta ya empezó una vez más. Soy Rosana Ayabaca y es un placer estar de nuevo con ustedes como todos los sábados y claro, no vengo sola. Hola Pato, buenas noches. Buenas noches Ros, como siempre cumpliditos y puntuales aquí en la Latitud No Violenta. Otro programa más, otra semana llegando a ustedes con información, entrevistas, música y excelentes vibras. Y si nos extrañan entre semana, ya saben, pueden buscarnos en Facebook como Latitud No Violenta. Contarnos buenas nuevas, saludarnos, solicitar un espacio, nosotros siempre estamos dispuestos. Dispuestos como nuestros amigos del espacio no violento a estar siempre alerta por la no violencia. Recuerden que los amigos del espacio no violento se encuentran en la Valladolid y Madrid encantados de recibir a las buenas iniciativas. Eso sí, andan a full ya con el octubre muy muy cerca. Y si cerca y conectados desean estar de este maravilloso espacio, entonces pueden buscarlos en Facebook con el mismo nombre. Esto es Latitud No Violenta, recién empezamos el programa y si la radio no les permite escucharnos muy bien, entonces quizás sea hora de tomar su smartphone, computadora, tablet o netbook y conéctate a la www.radiocce.com. Un poquito más clarito nos han de escuchar. Clarito, y si quieren tener la plena de las noticias, estar actualizados, no olviden que para eso está la agencia internacional Presenza, que la pueden encontrar en la www.presenza.com o descárgate su app en Play Store o App Store. Una verdadera maravilla esa aplicación. Como maravilla es que podamos iniciar con ustedes otro programa más, así que no los distraemos porque hay todo un programa por delante. Invitados muy especiales como siempre, porque el programa del día de hoy está muy interesante y va a intentar irse por una temática muy muy importante que es la educación. Todos atentos que ya arrancamos. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. El Espacio No Violento está a 29 días de recibir el Octubre por la Paz y la No Violencia. Recuerden que aún están a tiempo de participar en este mega evento que estará agrupando las buenas vibras, a las buenas acciones de colectivos, de organizaciones, instituciones y demás que hacen de este un mundo mejor. Esa es la principal premisa del Octubre por la Paz y la No Violencia, recuerden. Este año es hora de activarse por la no violencia. Y no olviden en contactar a los amigos del espacio no violento para formar parte de las reuniones organizativas que son cada jueves de 18 a 20 horas. Claro está, en la casa del espacio no violento, en la Madrid y Valladolid. Perdón, estoy medio trabado ahí. Además, el octubre de este año se extiende por todo el Ecuador, es una gran noticia. Estará presente en las siguientes ciudades: en Riobamba, en Quito, Lago Agrio, Guayaquil, Machala y Loja, y aún falta por confirmar otras ciudades. Sería súper chévere que más se sumen a este octubre no violento. Así que ya saben, están a tiempo, no se me queden fuera. Vengan y sean parte de este maravilloso mes porque nos van a escuchar hablar mucho de este mes, del octubre, obviamente, por la paz y la no violencia. Ya les hemos contado la historia, lo que se conmemora y su importancia. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué Ecuador? Bueno, ¿Y por qué no? Es la respuesta a esa pregunta. Esta iniciativa me parece es más que necesaria en estos días, donde se ha vivido en un contexto de mucha violencia a nivel país, de ciudad y sobre todo Latinoamérica. Varios temas, crisis, diferencias ideológicas, política, economía y demás están acechando al país y al mundo. Este tipo de iniciativas manda un mensaje fuerte y claro a todo el mundo: los buenos somos más. Una vez alguien dijo que lo único que hace falta para que la gente mala gane es que la gente buena no haga nada. Con este mensaje cerramos este segmento que te tiene informado de nuestros amigos del espacio No Violento. Como siempre, los esperamos y únanse al Octubre No Violento, no se queden atrás. La próxima reunión organizativa los espera este jueves a las 18 horas, no lo olviden. Mientras tanto, los tendremos informados con cualquier novedad que nuestros amigos nos tengan. Y hasta aquí con los datos más importantes. ¿Y saben qué significa eso? Es hora de un poco de música. Y esta vez tenemos a un gran cantautor quiteño, criado en Guayaquil y criado a golpe de mundo, como consta en su biografía. Hablamos de Luis Rueda y El Feroz Tren Expreso, una banda muy conocida en la sierra y también en la costa. Hoy vamos con una de sus canciones más conocidas y queda perfecto para el tema de este programa, la educación. Porque a veces el sistema educativo se encuentra con aquellos de mala reputación, extraños, diferentes y que ven las cosas diferentes. Quizá características muy importantes, pero ante el plano sistema educativo, estas personas quedan marginadas y relegadas. A veces el mismo sistema educativo es parte, juez y jurado, incluso frente a aquellos que son correctos. Es por eso que esta canción, orgullosamente ecuatoriana, va dedicada a esas personas, las que a veces no encajan. Para ustedes, para que se distraigan esta gran noche, les presentamos La Mala Reputación de Luis Rueda y El Feroz Tren Expreso. Disfrútenla, vale la pena. Síganme el paso, por favor. Siempre atención, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Yo no creo que hago ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Fiesta nacional, yo me quedo en cama igual que la música militar. Nunca me supo entusiasmar, porque para todos el peor pecado es alejarse del camino señalado. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quien no puedo. Y si se arma una reunión, yo me quedo en un rincón, que prefiero entrarle al ron y no al baile del montón. Porque para todos es la joda loca y como borregos al son que les tocan. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me juzguen mal, los que han pasado y los que vendrán. Cuido con gran devoción mi mala reputación. No es una equivocación, años de dedicación. Y he de consagrar con la vida mía, ir por mi camino sin hipocresía. Y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe. Y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe. Seguiré en mi revolución, viva mi mala reputación. Ah! Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Entero. Este segmento se ha vuelto característico por hablar de temas coyunturales, temas que son tabú, temas que son escándalo o temas que simplemente hacen ruido. Esta semana no es la excepción, tenemos un tema del que todos saben, pero del que nadie habla. En este programa queremos responder a una pregunta junto a ustedes. ¿La educación es un negocio? Y antes de cualquier escepticismo o discusión, consideren ciertos puntos clave. Uno, nuestra educación se divide en pública y privada, obviamente. Dos, aunque la privada tiene un costo directo, la pública, aunque de más fácil acceso, también tiene un costo, principalmente de nuestros impuestos. Tres, piensen en educación desde los 3 años hasta los 30 años aproximadamente, donde consta escuela, colegio, universidad y demás. Hablamos de doctorados, magíster y, bueno, posgrados y todo lo que viene después. Cuatro, se debe considerar todos los gastos que rodean la educación, no solo el dinero que reciben las instituciones educativas. Con estas aclaraciones podemos empezar con este tema, que es polémico, tiene varias aristas como siempre y que hace que vengan ciertas preguntas a nuestra mente. Como por ejemplo, ¿quién está dentro de las calificaciones aceptables? ¿No sirve para el mundo real? ¿El sistema educativo contempla todos los tipos de inteligencia? ¿Y el actual sistema educativo en verdad es de meritocracia o hay gente que tiene más ventajas que otras? Muchas preguntas, poco tiempo y bueno, esa es la premisa de este segmento. Y vamos a empezar, así que la gran pregunta es, Ros, ¿la educación es un negocio? A ver, ¿en teoría o en la práctica? Es buena. Porque en teoría no debería ser un negocio, pero en la práctica sí que lo es. Claro, eso sí, esa distinción también es buena. Cinco, entonces, y no. La educación no, o sea, consideren que en la teoría no debe ser un negocio. Exacto. O sea, debe haber, es el principal. Es un derecho en realidad, sí. Parte de, o es uno de todos los derechos que los seres humanos tenemos desde el nacimiento. Entonces, como te digo, en la práctica es un negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque también hay que ver el otro lado, ¿no? Hay que ver, intentar ver todas las partes, porque viniendo acá pensaba que también hay que ver la perspectiva de los profesores, que irónicamente a veces son las personas que no les pagan lo justo. Por ejemplo, los de colegio, escuela, no les pagan. Y esa es la etapa más crítica para un niño y para un joven, porque esa etapa te define, o sea, define qué características tienes, qué cualidades, para qué sirves, para qué no sirves, si te gusta la música. Y esas destrezas no se alimentan, no se forman bien si no tienes un buen profesor. Entonces, por ejemplo, todos tenemos un profesor que en la escuela, el colegio nos guió, nos motivó. Pero, ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido esos profesores? Y no les pagan justo, o sea, les pagan súper mal. Y no trabajas solo las 8 horas del colegio, sino que tienen que hacer planeación, tienen que... Y sobre todo si es colegio católico, les explotan. Que las mañanas deportivas, que las misas, que... las cuaresmas, que las procesiones, en serio, les explotan. Si son profesores de un colegio educativo de cualquier tipo, público o privado, van a estar muy, muy de acuerdo conmigo. Claro, y en ese punto podemos decir que nuestro sistema deja a nuestros niños y jóvenes en manos de personas que obviamente están frustradas, porque ser maestro conlleva tener muchísima paciencia, es un desgaste físico y psicológico tremendo. Son personas que no tienen un tratamiento, o sea, nadie les hace una terapia, y está más que comprobado que los maestros necesitan ayuda psicológica, que el sistema tiene que darles esa ayuda para que ellos puedan continuar y el desgaste no sea tan fuerte. Y la otra es también que nuestro sistema, por querer ahorrarse dinero en la educación, también contrata gente que no tiene vocación para educar. Entonces son dos cosas: o están con personas frustradas que quisieron ser maestros, que empezaron con todas las ganas y en el camino simplemente fueron perdiendo ya la ilusión y lo hacen por completar un horario y nada más, o un pensum de tantos meses, o están con personas, o sea, maestros que lo hacen porque, no quería hacer algo más, o ya me tocó, me dijeron, ya, entonces vengo, pero porque sí. Entonces, estamos hablando de que hay que hacer una limpieza en ese sistema, hay que empezar a ver nuevos modelos para aplicar y motivar a los maestros, porque creo yo es una de las carreras más importantes, como tanto se repite por ahí, es la creadora de las otras carreras. Todos empezamos nuestra vida como maestro, entonces es bastante injusto que para los maestros que no les paguen bien y para nuestros niños que estén con personas que no amen su carrera. Y en este caso también, como yo insisto un poco en que hacer la distinción de educación privada y pública, porque creo que, bueno, intentando responder la pregunta de si es un negocio o no, creo que en lo que respecta a educación pública, creo que es más como una especie de cuota política. Creo que, por ejemplo, el anterior gobierno aparentaba o hizo inversión en educación. Pero, por ejemplo, tenemos las escuelas del milenio, que se veía bien desde fuera, ¿no? Decían, ah, bueno, es una escuela y con tecnología y todo, pero en la función tú veías que, por ejemplo, un profesor se mandaba a dar todas las clases. O sea, se ahorraban costos, pagaban solo un profesor, y ese profesor daba las clases de todo, y no se alcanzaba. O sea, los niños, aparte de estar mal educados, o sea, podías tener un edificio, o sea, como tener un Ferrari que no sepas manejar bien. Entonces no había, o sea, solo fue la cuota política del gobierno decir cumplimos. O sea, hicimos esta obra, es para ustedes, ahí está, miren, sí invertimos en educación. Pero en cambio en lo privado es totalmente buscar el beneficio, porque hay que sustentar eso, pero a veces como que sí se exageran un poquito, ¿no? Porque a veces tú sabes que puede haber, por ejemplo, hago esta diferencia, puede ser un colegio que recién empieza, pero no te puede cobrar, digamos, $600, porque aún no tiene nombre, porque aún no, no sé, no es muy conocida, pero no sé, ponle la diferencia con, no sé, el Intisana, el Colegio Británico, el Alemán, el Einstein, que tú dices... Que es por el simple nombre ya tú tienes que pagar mucho, o sea, tú te haces ya la idea de que debe ser así. Y yo creo que desde ahí empiezan las diferencias. Porque, digamos, de escuelas de colegios públicos que, digamos, tú conozcas de aquí en Quito, que sean muy buenos, que tú digas que la educación es buena, ¿qué colegios te vienen a la mente? Vaya, a mí se me vienen los colegios estandartes, diría yo, que son, por ejemplo, el Hidrobo, el Manuela Cañizares, el Hipatia. El Mejía. Montúfar, ajá, el Eugenio Espejo, la escuela que ahora es colegio. Uh-huh. Y así tienen muchas fallas, te puedo decir, pero son los que tratan de dar una educación de calidad. Y por eso se han constituido en colegios de estandartes, como dije en un principio. Pero te cuento que incluso ahí muchas veces se vio que empezaron a hacer diferencias. O sea, ya te averiguaban dónde vivías, qué haces, para que tú entres, así sea fiscal o fiscomisional. Entonces... como que sería una especie de clasismo, más que, ¿cómo te puedo decir? O sea, okay, no tienes que pagar una pensión como en otros lados, pero la cosa es que se mezclan aquí entre niñas y entre niños que tienen cierto colorcito de piel o que tienen cierto acceso económico, aunque sea para las fiestas o para construir un bloque o para poner alguna cosita, una placa. Entonces... desgraciadamente esto del clasismo en lo económico lo vemos en todos los niveles, como decían por ahí, cada quien es corrupto según sus posibilidades económicas. Entonces, o sea, siempre termina empañándose la educación, o sea, tiene algún costo, te van a cobrar algo, o si no el típico... no, es que no tengo tiempo, es que a estas alturas me quieren obligar a esto. Ay, no, con decirte que cuando en algún momento exigí los derechos de uno de mis hijos y le exigieron a una maestra que si no quería irse, tenía que ella cada semana presentar una carpeta con todo el trabajo que ella, un plan de trabajo semanal. Yeah. En donde ella tenía que poner los nuevos, se podría decir, estándares educativos que tenía que trabajar desde la parte psicológica con los chicos y eso aplicar en el aula, porque todos los niños uh-huh. resultaron muy dañados sí, sí. por ella. Resulta que ella decidió coger su jubilación, o sea, dijo, uh-huh. no, mil veces prefiero jubilarme antes, porque en cambio después la sacaban, porque el problema de ella fue súper grave, o sea, ella estaba, la iban a sacar, pero así de patitas. O sea, dijeron, si quiere escuela. Quedarse, tiene que hacer esto. Entonces ella dijo, no, o sea, yo me jubilo, pero yo ni loca hago esto. Orgullosa. Exactamente. En cambio, otras profesoras, que no es que están viejitas, yo creo que 30 y pico, 40 y pico de años todavía tu cerebro da, decían que no, que era muy cansado, que para qué, y no lo hacían. Y se quejaban los rectores de eso. Entonces también creo que nos falta un poco de cultura. O sea, la cultura de ser autodidactas y de querer ser mejores. Creo que nos falta ética, porque la ética en nuestra profesión nos llama a que en cualquier plano que tú tengas tu profesión, siempre estés aspirando a más, estés aprendiendo, estés buscando. Si no te lo dan tus maestros, si no te lo da el Estado, tú tienes que buscar. Pero aquí hablamos de que el Estado les daba, y aún así decían que no. Bueno, por ese lado, sí, el Estado, el anterior gobierno, sí fue como que un zape a la educación, porque no querían actualizarse. Los profesores serían enseñando que todavía Plutón es un planeta. Claro. Entonces, no, eso también pasa. Hay profesores que a nivel incluso universitario no se actualizan. O sea, siguen utilizando el libro que utilizan desde hace 30 años. O sea, ponte, en ese aspecto de la universidad también, desgraciadamente nos toca aceptar que la educación, como conversábamos aparte con Jefferson, uno de nuestros invitados que estuvo aquí. Jefferson Galarza. Te choco, Jeff. Saludos, Jefferson. Saludos. Nos decía él que, poniendo los puntos, ¿no? Uh-huh. Nos decía que desafortunadamente tenemos que despertar, porque la educación como está ahorita, la educación superior, esto de los exámenes y de todo esto, en realidad sigue haciendo que la educación sea clasista y que sea un privilegio. Sí, totalmente. Porque decía él, y tiene razón, decía, los exámenes, les hacen creer a las personas que solo los más inteligentes pasan los exámenes. Pero no es así, la realidad es que había que hacer más universidades, tenía que hacer más, tenía que desarrollarse más infraestructura, y como no invirtieron en infraestructura, le dijeron a la gente que solo los más inteligentes pasaban el examen y solo ellos eran los que entraban. Entonces sigue siendo un privilegio, entonces sigue siendo un negocio, porque es así de simple. O sea, estás todavía jugando con la gente. Y es interesante porque el anterior secretario, el ex secretario del CNESID, de Augusto Barrera, ex alcalde de Quito, apenas entró hace un año aproximadamente, él dijo que se habían dado cuenta por encuestas que casi la gran mayoría, por no decir todos, que ganaban la beca, o sea, eran GAR por su puntaje, eran de clase media alta a alta. O sea, no era un chico que estudiaba pero en una provincia o en el sector rural, sino que todos eran del sector, de un sector alto, o sea, imagínense, de capital, de ciudad, o sea, con mucho dinero. En el peor de los casos, que nadie entre a la universidad, una universidad pública, a las mejores públicas, ya sea la de Guayaquil, ya sea la ESPE, la Poli, la Central, las opciones ahora en cambio son las privadas. Entonces tienes Católica, claro, te empujan, te obligan a que escojas, o sea, educación privada. O sea, imagínense, alguien con recursos limitados, o sea, su única opción es pública. Alguien con un poquito más de recursos, su primera opción es pública, y si no, luego una privada, pero de bajos recursos, digamos, unas más accesibles como la Universidad Salesiana, ¿sí? Y alguien que ya tiene mucho dinero, o sea, es fácil, o sea, cae porque cae en una universidad, eso es claro, obvio. Claro, sea, obviamente. Porque si no diste la prueba, ya, o sea, ella sí mismo, el mismo, no importa, das una pequeña prueba en otra universidad y pagas la matrícula. E incluso te nivelan, si tú no pasas esa prueba, te dicen que te nivelan dentro de la universidad, pero ya estás matriculado, ya accediste a tu educación, así que puedes dormir tranquilo. Exactamente. Haciendo una metáfora, es como que, digamos, el que tiene menos recursos trate de atinarle a, no sé, a un vaso de tequila a un kilómetro de distancia, ¿sí? Claro. Así, trate de lanzar una pelotita y a un vasito chiquitito a un kilómetro. El que tiene un poquito más de recursos ya es un, no sé, un sopero ya. Y en cambio, el que tiene muchos más recursos va a lanzar a una piscina enorme, así olímpica, va a lanzar la pelotita a ver si la tiene, ¿sí? Bueno, y si es tequila, se va a lanzar a la piscina también. Sí, o sea, las posibilidades son así. Entre más dinero tengas, así es la educación, entre más dinero tengas, más posibilidades tienes. Eso es obvio. Y bueno, los que ya tienen demasiado dinero no van a estudiar aquí, claro. Obvio, y no nos olvidemos, o sea, ya llegamos a la universidad, no nos olvidemos que sería otro tema súper largo de los posgrados y masterados, que son, para tú entrar a eso tienes que coger una deuda de años. Y sin embargo es lo que te piden, lo que te exigen para que tú tengas cada vez un trabajo mejor. Sales endeudado. Exacto. Eso también es yo le digo zape, bueno, traduzco un zape, es ese golpe que le das la cabeza a alguien en la nuca. Entonces, el anterior gobierno, por ejemplo, con su ley, la LOES, la Ley Orgánica Superior, ¿sí? Con esto hizo que los profesores universitarios, por ejemplo, mínimo tengan una maestría, ¿sí? Entonces, esto hizo que suba el nivel universitario. Y ahorita ese como empujón que les hizo todo ha hecho que, como tú dices, todo el mundo busque maestría, doctorado. Algunas veces con pocos resultados, porque saca un doctorado, maestría, como que comprado casi en un lugar súper lejano o una universidad de España que nadie conoce. Y yo conozco de primera mano, te puedo comentar que hay gente que paga para que otros le hagan la maestría a distancia, vía internet. ¿Ves? Entonces... Eso ha sido bueno y mal. Pero yo digo, ¿hasta dónde va a durar ese empujón? Eso es ética. Ahí está la ética de cada uno. Y eso no hay gobierno que te lo dé. Y yo digo, ¿hasta dónde va a durar ese empujón, ese sape que le dio el gobierno? Porque con este gobierno no se ha preocupado tanto por la inversión pública. Y tú dices, bueno, ¿y qué te pasa si en 2 años, 3 años la gente vuelve a conformarse con su título de tercer nivel? Dices, ya soy ingeniero, soy licenciado y se acabó hasta ahí. Porque hace 20 años el que sea maestría ya era... Un doctorado era... Híjole. Ahora, imagínate un PhD. Por eso es que cuando se puso esta ley de que los maestros debían ser PhD y tanta cosa, las universidades se plagaron de maestros extranjeros porque no encontraron personas aquí que tengan. Era muy raro, sumamente raro que tengamos un PhD. Empíricos. Exactamente. Y eso fue un golpe tenaz porque fue un cambio brusco. Algunos sí se les dio la opción de que les daban el tiempo para que estudien, se preparen y bueno, tú en 5 o 6 años tienes que presentarme ya tus publicaciones, por lo menos tu maestría y tales cosas. Pero, como te digo, los costos, los costos son terribles. Y vamos a esto, ¿quién pone los costos? Y a veces también hay que otras, claro. Y hay que ver, o sea, y tú dices, no son costos así nomás. O sea, son, por ejemplo, yo dos casos que conozco muy cercanamente en la Católica, uno seguía economía y otro informática. Eran 3.000 y 5.000. Quiere decir, eran dos hijos, ¿no? Quiere decir que al semestre eran 8.000 en total. Nada más. Sí. Nada más. O sea, quiere decir que por 2 semestres de los dos hijos era casi un auto, así, un Spark GT, digamos, del año, ¿ya? Y toda la carrera de ellos salía un montón de plata, o sea, superaba fácil los $20,000, sí, no. Fácil. O sea, cada semestre era meterse en apuros, porque la mayoría somos clase media-baja, media, digamos, y no tenemos tanta plata. Por semestre, imagínate, no es la carrera, todo el semestre. Okay. ¿Y qué pasa? Que a veces la universidad, bueno, se gradúan, lo logran sacar y todo, pero ¿y qué pasa con las universidades, en cambio, que tú pagas y no te dan lo que tú pagaste? Eso también es otro. Que eso vamos a hablar más despuesito con nuestras invitadas, que pasa, por ejemplo, en la Universidad Salesiana. Sí, bueno, podemos seguir, como ya lo escucharon. Sí. Con nuestro siguiente segmento, sí. Con lo que se viene. Bueno, y como saben, aquí hay tanto que contar, pero si se quedaron con ciertas interrogantes, entonces quédense, como les dije antes, porque en el programa van a estar estas invitadas muy especiales que nos van a hablar de esta situación que es muy, muy importante, como ya se dieron cuenta. Sí, ya van a ver que vamos a hablar largo de este tema porque es ya vieron que hay muchas opiniones, hay mucha tela. Ya vieron profesores, gobierno, inversión, qué posibilidades, o sea, hay muchas cosas de que agarrarse porque este sistema educativo ha estado desde siglos, así que bueno. Por ahora nos vamos al espacio publicitario, pero quédense que ya volvemos porque esto es Latitud No Violenta, aquí en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Otra semana más y nos siguen llegando entrevistas desde el programa Amigo en la Oreja, que siempre hacen entrevistas muy interesantes. Esta semana el entrevistado dijo una frase a considerar: seguimos anclados en la denunciología y el lloriqueo. Hablamos de Aram Aharonian, que por cierto fue uno de los invitados al seminario internacional Desenredando Redes, que se llevó a cabo entre los días jueves y viernes de la semana que acaba de pasar, en Ciespal y Flaxo también. Él vino a lanzar su libro que se llama Asesinando a la Verdad. Entonces, súper recomendado para que lo busquen y se vayan empapando un poco de cómo se están manejando las redes sociales. Así que vale la pena escuchar una entrevista con él y ver más o menos de qué va un poco su pensamiento y cómo él ve la comunicación. Sí, comunicación que se ha vuelto muy necesaria ya por todo lo que está pasando en Latinoamérica. Así que bueno, sin entretenerles más, vamos a escuchar la entrevista. Él es miembro del Foro de Comunicación por la Integración de Nuestra América, director de Gestión Digital. Participa también del equipo que hace Nodal cada día, es uno de los creadores de Telesur y tantos otros emprendimientos para desarrollar una comunicación libre y soberana aquí en la región. Buenos días, Aram, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Muy buenos días. También un beso a Nelsi, que no está, pero dénselo ahí de parte mía también. Me parece muy interesante, muy lindo todo esto que están haciendo ustedes, tratando de ampliar un poquito las mentes bombardeadas por las fake news, por la información basura permanentemente, por los medios de comunicación internacional, transnacional, cartelizada. Me parece muy bien estos espacios donde podamos deleitarnos con la realidad real, ¿no? O sea, creo que nosotros seguimos anclados en viejos formatos, no hemos aggiornado la lucha, no hemos aprendido a utilizar las nuevas herramientas para pelear en esta batalla cultural, en esta guerra de las ideas. Tenemos lenguajes bastante anticuados, que no se adecuan al momento histórico, cultural ni tecnológico. Seguimos anclados en la denunciología y el lloriqueo, sin visibilizar las luchas, los anhelos, la realidad de nuestros pueblos y de las sociedades que decimos representar. Creo que estamos perdiendo la batalla cultural, más allá de las derrotas electorales que ha sufrido la izquierda o el progresismo en América Latina en los últimos años, hay una derrota mayor que la derrota cultural, y que creo que no estamos a tono con esta nueva realidad de la inteligencia artificial, del Big Data, y seguimos hablando de pajaritos preñados en lugar de ponernos a investigar, trabajar, adueñarnos de nuestras herramientas, que es la única forma de combatir en esta guerra mediática, en esta guerra cultural. Hay tácticas no convencionales de combate, y sobre todo parte de la base de que el Estado ha perdido su monopolio de la guerra. Y cuando hablo de la guerra, no hablo solamente de la guerra por los misiles, sino que hablo también de la guerra cultural, y a nivel táctico incluye desde el aspecto armamentista, obviamente, al psicológico. Y esto no queda ya en manos de los estados, sino que también queda en manos de las grandes transnacionales de la comunicación, que son las que manipulan, para decirlo un poquito más exacto, todo lo que es la información y la comunicación, claro, en el mundo, desde lo que son las formas de transmisión, la censura de la transmisión, hasta la privatización prácticamente de Internet, donde el Internet deja de ser una herramienta ciudadana para ir convirtiéndose en herramientas privadas de 6-7 grandes monopolios transnacionales. Sí, de eso hemos hablado aquí en varias oportunidades, ¿no? De ese control y de la utilización posterior, además de toda la información que se recopila, que se junta con las grandes redes sociales. Pero me gustaría que saliéramos un poquito de esta conceptualización, digamos, de este fenómeno, de esta guerra de quinta generación, y que me ayudes por ahí a que la audiencia lo pueda entender como con casos concretos. Estamos hablando de instalarnos, por ejemplo, la corrupción como eje fundamental de los problemas que vive la sociedad, y que solo estemos hablando de que hay que perseguir la corrupción. No, la corrupción primero es crear el imaginario, se ha creado el imaginario colectivo que la corrupción es un tema de la izquierda. Aram, muchísimas gracias por este ratito, por ayudarnos a pensar, por ayudarnos a reflexionar un poquito más en profundidad en todos estos temas. Despedite diciéndonos 4 o 5 lugares en los cuales uno puede ir a buscar información un poco más fidedigna, un poco más fiel, un poco más desde el pie. Mira, nosotros hemos formado un centro latinoamericano de análisis estratégico que intentamos tener análisis y coyuntura que tenga que ver con nuestras realidades desde el punto de vista popular. Ahí está la página de estrategia LA, estrategia.la. Tenemos Nodal, que Noticias de América Latina y el Caribe, que desde hace 5 años trae toda la información del continente día a día, tratando de visibilizar esos procesos y esas realidades de nuestros países que siempre son ocultadas por la gran prensa. Tenemos Presenza, tenemos Alay, tenemos varios portales como Política CL en Chile, tenemos Cuestión, Sur y Sur. Hay una cantidad de medios. El tema es que podamos coordinar con todos estos medios una agenda común y ir con todo en esta pelea cultural, esta guerra de ideas, y tener en cuenta que tenemos que adueñarnos también de la inteligencia artificial y el Big Data si queremos seguir peleando esta guerra, y si no, vamos a estar fuera de la guerra. Muchísimas gracias, Aram. Un abrazo gigante y será hasta pronto. Será hasta pronto en Quito a fin de mes. Porque esta puerta del río le apuñala. Muy agradecidos por esta entrevista, porque siempre son muy, muy interesantes. Porque, como ya lo escucharon, muchas cosas están pasando en todos los países de Latinoamérica. Y en este contexto, les traemos la próxima canción del grandioso Piero, que nos trae algo que se llama Coplas de mi País. Si han escuchado la canción, él dice, ay, país, país, país. Una maravillosa canción para reflexionar. Disfrútenla, porque el gran Piero nos habla sobre sus coplas de mi país. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país. país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? Pero ¿cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos? Ay, ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Para este segmento tenemos un suceso muy especial, ya que contaremos con la presencia del colectivo La Educación No Es Un Negocio, como les dijimos antes, que nos acompañarán durante 3 programas seguidos para hablar sobre el tema en el que se enfoca su lucha. Así que esta semana es el primer programa con este colectivo al que damos la cordial bienvenida y que esperamos ustedes acojan cada una de sus palabras. Así que acompáñenos a escuchar esta maravillosa entrevista con las amigas del colectivo. Ya estamos esta noche con nuestras amigas de el colectivo La Educación No Es Un Negocio. Estamos junto a María Eugenia López, a Wendy Egas y con Alejandra López. ¿Sí? Así que bienvenidas, buenas noches y bueno, cuéntenos de qué va su colectivo. Bueno, buenas noches, gracias Pato por recibirnos en tu programa y darnos este espacio. Nuestro colectivo tiene una función o un objetivo específico que es dar a conocer a todos los radioescuchas que en realidad nosotros estamos de acuerdo con que las universidades vendan sus proyectos, publiciten las carreras que ellos dan, pero no estamos de acuerdo con que vendan a través de la publicidad algo que no van a dar. Nosotros somos profesionales graduados de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Psicología, todos somos mención clínica, y nos hemos dado cuenta que debido a un mal manejo de este tema de la publicidad, estamos teniendo problemas. Más o menos hace año y medio, los profesionales de esta carrera no podemos aplicar a concursos de mérito y oposición. ¿Ya? Y tampoco podemos emitir certificados psicológicos cuando se tratan de problemas judiciales o legales, porque nuestra mención no está reconocida. La universidad nos ofertó en su publicidad que íbamos a salir con el título de psicólogo mención clínica, y en su lugar nos dieron un título que dice psicólogo. Con este título, nuestra formación de 3 años de psicología clínica no es reconocida. Y debido a esto, se nos está violentando el derecho a nuestro trabajo. Bienvenida, Wendy. Gracias nuevamente por el espacio. Como dijo Maru, una de las cosas que busca nuestro colectivo es que nuestro caso o nuestra petición llegue al oído de las instancias que les corresponde revisar o determinar qué fue lo que pasó con este registro de títulos. El nombre del colectivo es La Educación No Es Un Negocio, y precisamente hemos pensado en este nombre, como dijo también Maru. Estamos de acuerdo con que las universidades tienen que promocionar sus programas de posgrado, de pregrado, pero en nuestro caso sí hubo un tema de una publicidad poco clara, que no contaba con un número de registro y que nos ha generado estos inconvenientes a todos los profesionales, los exalumnos de la universidad, de la mención clínica, para ejercer libremente nuestro perfil como psicólogos clínicos. ¿A qué me refiero? No solo está la imposibilidad de firmar los documentos oficiales, porque obviamente no tenemos un número de registro que avale nuestras evaluaciones psicológicas en el ámbito clínico, sino también el hecho de que los concursos de mérito y oposición en el país piden un perfil de psicólogo clínico, en el cual nuestra impotencia o frustración es que tenemos la formación, pero no contamos con el documento que la habilite. Ya, o sea, en resumen, lo que me están diciendo es que ustedes, digamos, dedicaron, o sea, se especializaron estos 5 o 4 semestres. Son 5 años de carrera, 2 de psicología general y 3 de psicología clínica, ¿sí? Porque el CONESUB avala nuestra carrera o la legalizan con la titulación de psicólogo. Pero eso también llama mucho la atención porque es una carrera con algunos mallas curriculares, ¿no? La universidad ofrece el tema de psicología con mención clínica, social, laboral y educativa. Entonces todos en quinto semestre elegíamos cada cual su especialidad. Nosotros no hemos recibido una preparación de psicólogo general. Entonces yo estudié 2 años de psicología general y 3 años de clínico. Y en función de eso yo puedo ejercer como clínica. Si de pronto la gente se equivoca porque dice con el título de psicólogo, entonces puede estar también en el área laboral. Mentira, porque la universidad no nos preparó a nosotros como laborales, nos preparó como clínicos. Entonces, realmente, no es lógico que teniendo la preparación no tengamos el papel. Es algo así como existir sin la cédula que dice que soy yo. Entonces, realmente, nosotros ya, en función de esta necesidad y de que tenemos este derecho, porque aparte la universidad es pagada, nosotros ya pusimos un documento en el SES, confiamos mucho en la función de este organismo del Estado, porque sabemos que se está violentando el artículo 141 de la LOED en la publicidad. Entonces nosotros esperamos a que ellos nos den una respuesta. El documento que ingresamos me parece que fue en el mes de marzo, el 16 de marzo, y estamos todavía en espera de una respuesta del SES. También otra de las cosas que nos hemos planteado como colectivo es poder determinar que la educación no es un negocio, porque básicamente nosotros, como dijo Maru, pagamos por nuestra formación, recibimos un título diferente a lo que fuimos formados, a nuestras competencias, y no es una situación exclusiva de los psicólogos con mención clínica, fue algo que en su momento la universidad ofertó en 4 menciones, psicología social, psicología laboral y la psicología educativa. Entendemos que por muchas de las regulaciones que ahora tiene la educación superior desde el marco de la LOES mismo, se cambió esto y ahora sí están ofertando una licenciatura en psicología general. Pero a nosotros nos queda el mal sabor de boca haciendo una retrospectiva, yéndonos años atrás. Si nosotros hubiéramos sabido que nos iban a otorgar un título con una mención general, hubiéramos buscado otra institución donde estudiar. Y la razón por la que no lo hicimos, si hablamos de competencias directas entre las universidades, las que estaban en ese mismo mercado cubriendo esa misma demanda, tenían precios por matrícula, por semestre, por colegiatura, como quieras llamarlo, muchísimo más caros que la Salesiana. Entonces por eso fue en su momento una opción viable. Tenían el mismo pensum en ese momento, porque nosotros somos graduados hace varios años. En ese momento el pensum que nosotros cursamos era el pensum de la Católica, era el mismo pensum de la Universidad Católica. Exactamente el mismo, pero si tú comparas el costo de la Universidad Católica con el costo de, en ese entonces, de la Universidad Salesiana, por recursos dotábamos por la Salesiana. Ahora, entonces, sí, es un tema de cómo fue vendida la carrera, pero a la final no nos dieron lo que nos ofrecieron. Nos dan 2 cartones, uno que dice psicólogo, que ese es el que está registrado en la CENESID, y un cartón que tiene la titulación, dice psicólogo clínico, ¿sí? Mención psicólogo clínico. Pero resulta que no sale contento con sus dos cartones. Después nos damos cuenta que solo el de psicólogo está registrado en la CENESID. Y el otro, cuando los compañeros preguntaban de manera individual, recibían respuestas de la universidad respecto a que esa mención solo tiene validez interna. ¿Qué quiere decir validez interna? Que vale dentro de la universidad. Pues entonces que la universidad nos dé trabajo a los cientos de graduados de la Universidad Politécnica Salesiana que tenemos mención clínica. Porque trabajamos fuera de la universidad, no dentro. Entonces, ¿de qué nos sirve que tenga validez interna? Y que nos vengan a avisar al final de la carrera. Cuando eso tenía que estar muy claro en la publicidad. Lo que dice el artículo 141 es que la publicidad tiene que ser clara, específica, no generar falsas expectativas. Y ahí dice titulación, psicólogo, mención en... No dice psicólogo. Aparte, esa publicidad no tiene un número de registro, ¿no? La publicidad actual de la universidad sí consta con un número de registro, clarito dice titulación psicólogo. Entonces, perfecto, si la carrera fue aprobada por el CONESUB en el 96 con el título de psicólogo, véndanlo así, no hay problema. Y denle la posibilidad al cliente, si es que ellos lo ven así, de elegir. Si quiero esa universidad en la que, dándome una formación de psicólogo clínico, me van a dar título de psicólogo, o si me voy a otra universidad. Pero no me den algo que a la final no es lo que yo compré, si es que ellos quieren poner como que la educación sí es un negocio. Pero, perdón, antes de que sigan. Si usted está en este colectivo, ya es un colectivo que se llama Educación no es un negocio, quiere decir que ya son muchas personas, o sea, no son 10 o 5, no es un caso aislado, quiere decir que son varios graduados. ¿Cuántos son más o menos aproximadamente? De hecho, para poder poner este proceso en el CES del que habló Maru, teníamos que reunir un número de un límite de firmas. Tenemos más de 100 firmas de personas que 79, nos... Sí. 79 personas hemos firmado. Nosotros hicimos una convocatoria por redes sociales y en 4 días conseguimos 79 firmas. En 4 días. No pudimos esperar más porque nosotros, por la disponibilidad de tiempo, no podíamos seguir reuniéndonos con todas las personas para que nos firmen, ¿no? Una vez que se terminó el proceso y se entregó el documento, hubieron personas que se han comunicado. Entonces, nosotros estimamos que son alrededor de 100 personas perjudicadas. En las firmas están exactamente 79 firmas. Además, pensamos que utilizando también los medios de comunicación, se van a enterar más personas. Porque más o menos desde el año 2002 que empiezan a salir las promociones de los egresados o de los graduados de la carrera de psicología, y tenemos incluso una persona del 2007 que firmó, sí, que es una de las perjudicadas, por supuesto que sí, es desde hace muchos años. Ella trabajaba como perito y actualmente ella no puede desempeñar sus funciones de perito que ha hecho durante todos estos años, porque sus certificados ya no valen, no tienen validez, solo porque no consta como psicóloga clínica, teniendo la preparación. Entonces, más o menos eran cursos de alrededor de, qué sé yo, 22, 25 personas. Si tú le calculas desde el 2002, estamos hablando de cientos de perjudicados. Cientos de personas que pagaron por algo que no recibieron y que actualmente están siendo, poniendo en tela de duda su preparación, ¿no? Porque si te dicen psicólogo, tú entiendes que es algo general. Pero si te dicen psicólogo clínico, tú entiendes que es algo específico. Claro. Bueno, ahorita, bueno, lamentablemente el tiempo se nos está achicando, pero si podrían por ahí, para terminar un poco este primer bloque, porque, bueno, la gente que nos escucha, vamos a tratar este tema durante 3 programas, para que se profundice bien y hablemos bien sobre este tema. Lo último que quisiera que me cuenten es, entonces, ¿cuáles serían las limitaciones que tienen ustedes con este problema? O sea, limitaciones profesionales. Por ejemplo, a futuro, ¿qué les limita? ¿Que no pueden hacer qué? Nos limita que no podemos cumplir funciones de peritaje, por ejemplo, a nivel de las instancias judiciales, porque para trabajar de esa manera se hacen valoraciones con instrumentos específicos que requieren una firma validada como psicólogo clínico, que es un código que básicamente tú introduces en la página de registro del CENESID y avala que eres psicólogo clínico. Nosotros tenemos un registro o un número que enseguida rebota en la página como psicólogo general. Otra cosa que también no podemos hacer es emitir informes. Igual para estos procesos, para los concursos de mérito y oposición en el sector público, se pide también en muchas ocasiones una valoración psicológica de tipo clínico. lo que es un test de personalidad y todo lo demás, nosotros no podemos firmar esos informes. No podemos tampoco acceder a estos concursos, especialmente en el ámbito de la salud, pero el campo no solo se limita al sector público, sino a futuro vamos a tener incluso limitaciones en cuanto a nuestro ejercicio profesional, porque se están cerrando las puertas incluso para la formación en posgrado. Tú sales del país y no te quieren validar tu título para acceder a ciertos programas que tienen que ver con la formación de un psicólogo clínico. Por ejemplo, un peritaje judicial, hacer un posgrado en peritaje tú no puedes hacer si no tienes un título de psicólogo clínico. Eso está en un limbo. Bueno, yo considero importante también el hecho de reconocer que aún en las aulas de la Universidad Politécnica Salesiana se siguen formando a profesionales que tienen la completa convicción de que van a salir a la vida profesional como psicólogos mención clínica. Entonces, esto aún no se ha mediado ni se ha intervenido de ninguna manera. Siguen habiendo compañeros que siguen especializándose en eso, salen a la vida profesional y se encuentran con esta limitante. Entonces, también desde el sector público yo considero que los informes que nosotros podemos emitir tienen esta limitación. Entonces, usted no consta como un psicólogo clínico, ¿cómo usted puede desarrollar estas destrezas? Pero nuestra preparación así, de hecho, nos preparó para eso. Nos encontramos con esta limitante. Es también de reconocer que para consolidar un título de psicología general, el tiempo que se da desde la institución es de 8 semestres, es decir, 4 años. Nosotros tenemos una preparación de 10 semestres que no está reflejando esa preparación a la que nosotros nos, con tanto esfuerzo, consolidamos, ¿no? Nosotros tenemos, como decía Maru, una malla académica que evidencia cuál es nuestra preparación, pero no la estamos evidenciando y estamos teniendo problemas. La gente que nos escucha y quería escuchar más, la próxima semana, en el mismo programa, en el mismo segmento, van a escuchar más de ustedes. Me imagino que sí podrán venir al programa. Sí, nosotros te agradecemos mucho que nos des este espacio y pedimos que los radioescuchas se mantengan pendientes del tipo de promoción y ofertas de algunas universidades. Actualmente se está ofertando una maestría y espero que ya las autoridades hayan informado que van a ser doblemente psicólogos. Los que son psicólogos van a ser doblemente psicólogos, porque la mención no es reconocida en el CNESID a partir del año 2010, que sale un artículo. Entonces, futuros compañeros posgradistas, fijarán bien en dónde van a estudiar. Muy agradecidos de las invitadas y las esperamos la siguiente semana en nuestro segmento. Nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero ya ampliaremos la información, como dijimos antes, con este tema tan importante porque es súper necesario. Y bueno, así hemos llegado al destino final de nuestro programa. Suena esa película bien fea, si es que la han visto, pero no es como lo de la película. Por lo menos por ahora nos vamos, porque nos escucharemos la próxima semana. Soy Rosana Ayabaca, muy agradecida por contar con su presencia y esperando que la próxima semana nos puedan acompañar, nuestra querida Natalie, segura que le mandamos saludos y ojalá las cosas vayan mejorando. No pudo estar con nosotros por cuestiones de salud, así que un abrazo a Natalie y a su familia. Y un abrazo a la distancia a todos nuestros radioescuchas. Linda noche. Esto fue Latitud No Violenta. No olviden contactarnos por redes sociales, suscribirse a Presenza y escuchar siempre la radio de la Casa de la Cultura. Fui Patricio Guevara y la próxima semana estaremos de nuevo cerca. Paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.